Pasamos al punto número 6. Acuerdo que proceda sobre la propuesta de anulación de derechos reconocidos de presupuesto de ejercicio cerrado. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Este punto en concreto pues viene, como este propio concejal ha dicho en otros plenos, que las liquidaciones en cuanto a los... hay datos que no son del todo fiables debido a que lo que es la deuda de dudoso cobro, es decir, derechos pendientes de cobro que tiene el ayuntamiento, y que esa deuda pues se ha ido acumulando, son cobros que no es seguro de cobrar y probablemente no se lleguen a cobrar, y eso luego a la hora de las liquidaciones pues provocan que los datos no se ajusten a la realidad. Entonces también he dicho en otras ocasiones que en cuanto a lo que es la recaudación se ha hecho un depurado, un pulido para eliminar precisamente esos derechos de cobro pendientes y por tanto por cada ingreso que se haga en el ayuntamiento tiene que quedar reflejado en lo que es la contabilidad. Por tanto aquí lo que se trae es, como ya se ha eliminado de la recaudación, hay que también eliminarlo o depurarlo de lo que es la contabilidad. Entonces el punto que se trae es un acuerdo para que se anule la cantidad exacta de 12.524.324,47 euros que corresponden a los años desde 1990 a 2012. Esto es debido a lo dicho por, puede ser por prescripción o imposibilidad en el cobro. En lo que se refiere a la justificación del presente expediente, la misma se corresponde con el hecho de la necesidad de corregir una contabilidad incorrecta, como ya he dicho, donde se recogen unas cantidades de derechos pendientes de cobro y reales, correspondientes a muchos ejercicios pasados, como ya he dicho, desde el 1990. En su gran mayoría, la cifra de pendientes de cobro es muy superior a la que es real, tomando por real las cantidades pendientes de cobro que figuran en la base de datos de recaudación, que es la que se estima fiable, porque si recaudación no persigue el cobro, desde luego no se va a cobrar nunca. En tanto que ha sido objeto de depuraciones, como ya he dicho, constantes y anulación de recibos, así como de cobro. Las cifras que figuran en estas bases de datos son las que la corporación tiene en consideración a la hora de llevar a cabo su actividad de cobro, por lo que las cifras distintas no tienen sentido que permanezcan en contabilidad, pues no se va a proceder al cobro de las mismas. Y la necesidad de realizar la depuración contable que se propone es la de ajustar a dicha realidad los derechos pendientes de cobro, corrigiéndose así el remanente de tesorería de la corporación, el cual es falso y se encuentra inflado por esta circunstancia, tal y como se ya ha informado en varias ocasiones anteriores por parte del interventor. Mantener la contabilidad de derechos pendientes de cobro en las actuales circunstancias es llevarse a engaño en lo que se refiere a la realidad de la situación económica municipal, puesto que el remanente de tesorería no es tan optimista como resulta en los cierres de los ejercicios. Y cuestión aparte, y no menos importante, es la de por qué se ha llegado a esta situación en la que los pendientes de cobro que aparecen en contabilidad, que son muy cuantiosos, se han ido dando de baja en recaudación en tanto se habrá constatado la prescripción o la imposibilidad de su cobro. Pues sería cuestión de analizar si tales derechos que se han dejado de cobrar en su momento no fueron recaudados por real imposibilidad material tras haberse realizado todas las gestiones posibles para ello, o si ha sido debido a la desidia en el cobro por parte de las corporaciones que han pasado por aquí. Entonces, en principio, eso cuenta también con añadir con informes positivos de intervención. De hecho, casi es un planteamiento que el intento también avala porque le interesa que las liquidaciones luego sean, igual que a todos, sean lo más reales posible. Nada más. Para leer el acta. Acuerdo que proceda sobre la propuesta de anulación de derechos reconocidos del presupuesto de cerrados. Se realiza una exposición detallada del punto por parte del concejal delegado de Economía y Hacienda sin que se realice ninguna intervención por parte de los asistentes. Previa deliberación de la comisión, la presidencia somete a votación de los presentes el acuerdo, emitiéndose 4 votos afirmativos del grupo PIL-PNL Nueva Canaria, 0 votos negativos y 2 abstenciones de los grupos PSOE Coalición Canaria, por lo que se acuerda dictamen favorable proponiéndose al Pleno para su aprobación. Tiene la palabra el portavoz de Coalición. Sí, nuestro grupo político se va a abstener en este punto porque es un control que si se ha hecho pues corresponde al grupo, en este caso a la concejalía que está gobernando en este momento, ¿no? Muy bien, tiene la palabra la portavoz socialista. Miren, nosotros entendemos que tengan que llevar a una realidad los derechos reconocidos y demás. Pero lo que no entendemos es cómo pueden prescribir deudas de 2009, 2010, 2011 y 2012, o los derechos que están aquí, que son los últimos cuatro renglones, están. Por lo tanto, de carácter, se supone que la deuda prescribe en cuatro años. Estas deudas no han prescrito. Y si me remito al informe del interventor, te dice que lo aprueba, pero que es de objeto de análisis el cómo ha procedido recaudación a la anulación y prescripción de estos derechos pendientes de cobro. Por lo tanto, yo no entiendo tampoco por qué no está aquí el interventor, porque a mí me gustaría que, por ejemplo, en esta cuestión me dijese por qué dice que sí, pero deja como un poco entredicho el hay que saber cómo se ha procedido, pero se anula. A mí no me queda claro, yo voto en contra de esto. Necesito más información y saber por qué las deudas de los últimos cuatro años o los derechos reconocidos, los derechos pendientes de cobro de este ayuntamiento van a anularse cuando no han prescribido. Bueno, eso ya tendría que hacer, si quiere hacer alguna consulta directa al interventor por escrito o lo que sea, la verdad es que él no pudo estar hoy aquí. No solo se queda esa entonces, cuestión en el aire, se queda también el procedimiento que se ha llevado a cabo para que prescriba esas deudas, hombre, de cuatro años anteriores. No solo, algunas no solo son por prescripción, son por imposibilidad de cobro. Es decir, hay recibos que vienen a un titular, pero luego realmente típicos casos de herencia. Recaudación puede hacer el cambio, da de baja a esos recibos y da de alta a los nuevos. Pero ¿qué pasa? Que los recibos anteriores siguen costando en contabilidad. Y se meten los nuevos, pero los viejos habrá que quitarlos. Por eso digo que no todos tienen por qué ser de prescripción. Puede ser por esa imposibilidad de cobro. Vale, Óscar, perdón. No. Sí, sí. Pero, ¿y dónde está esto que acabas de argumentar aquí para nosotros venir con una intención de quizás apoyar la propuesta que tienen ustedes de acercar este presupuesto a la realidad? O sea, o la estabilidad presupuestaria del ayuntamiento a la realidad de los derechos. Sí, pero o sea, no nos consta, no la tenemos. Si me permite un momento, yo creo que la labor, desde que usted conoce el asunto por la comisión, es verdad que el interventor debería estar aquí, yo ahí coincido con usted, sabe que lo compartimos con tía, y bueno. Entonces, él está allí a disposición, contamos también con un tesorero ahora mismo habilitado nacional, que empezó en el mes de agosto con nosotros. Vaya y consúltelo, porque a lo mejor al concejal se le da una explicación, se le informa positivo y en base a eso se procede, pero igual la especificidad de cada procedimiento la puede usted consultar allí, con independencia de que usted, si no lo entiende o no está de acuerdo, vote en contra, pero que vamos, que allí están los técnicos a su disposición los jueves, que es cuando están aquí. Perfecto. Pasamos a votación. ¿Perdón? No, mantengo el criterio. No, por supuesto, pero que vamos, que sepa usted que son los jueves cuando están aquí ambos técnicos. Perfecto. Pasamos a votación, votos a favor, en contra.